Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, mis queridos amigos, bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión ya de viernes, ya finalizando la semana. Y bueno, gracias por estarnos acompañando en estas emisiones de la semana. Y bueno, hemos llegado a esta emisión de viernes ya. Emisión de fin de semana y gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar esta emisión de Noches Románticas. Lo saluda su amigo de siempre, Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a iniciar con este cantante, Julio Jaramillo, el cual nos va a interpretar una bellísima melodía, esto que lleva por nombre Nuestro Juramento. Esta melodía tiene una dedicatoria muy especial. Es para mi queridísima, bellísima, hermosísima, guapísima y grandísima mala amiga Celeste Samarripa, que nos está escuchando desde Durango. Gracias, mi estimada amiga, gracias por tu amistad y gracias por solicitar tu melodía a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos esta emisión con tu melodía, Nuestro Juramento, con Julio Jaramillo? Seguimos con más aquí en Noches Románticas. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. Amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Continuamos en Noches Románticas. Cállate, que quemas todo con tu lengua. Cállate, no ves que nuestra luna mengua. Cállate y envuélveme en tus brazos por última vez. Leonel García acaba de llegar a la programación de Noches Románticas. Nos interpretó esta canción a dueto con Patti Cantú, esto que llevó por nombre Cállate. Seguimos adelante, seguimos con la programación de Noches Románticas. Ahora llega la misma Manuel Mijares, el cual nos va a interpretar un éxito rotundo de su carrera artística, esto que lleva por nombre Para Amarnos Más. Un gran éxito de este cantante, la vamos a escuchar en una versión remasterizada con Sinfónica. Les voy a contar una experiencia que viví hace poco. Fui a verlo a un concierto aquí en Torreón, Coahuila, en un recinto de aquí de la ciudad, y la verdad trae un espectáculo sensacional. Todos sus éxitos interpretados con Sinfónica, es un deleite verlo. Y bueno, vamos a seguir adelante y vamos a deleitarnos de igual manera escuchando a este artista con este gran éxito, Para Amarnos Más. Seguimos adelante aquí en Noches Románticas. La inmensidad, un mundo no es la casa chica, el tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos para inventar, a no aburrirnos de desafiar las horas de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se emiten, siempre habrá un día para amarnos más. Para amarnos más basta de tendir el hasta que te roce, basta nuestros cuerpos un veloz día. Oh,

América Sierra y los primos MX se hacen presente aquí en la programación de Noches Románticas con esta canción que llevó por nombre Eres Mi Todo. Seguimos adelante, ahora vamos a seguir con Alex Syntek. Esta siguiente canción lleva por nombre Intocable. Esa melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Fue solicitada por mi estimada Génesis López, que nos está escuchando de aquí, de Torreón, Coahuila. Y bueno, ella se hizo presente a través de la página solicitando esta melodía de Alex Syntek. Y bueno, ¿qué les parece si la disfrutamos? Y espero y quedes complacida, mi estimada Génesis, y disfrutes de esta melodía del buen Alex Syntek. Seguimos con más, aquí en Noches Románticas. La razón de tus motivos. Si en el juego del amor ahora soy el perdedor, debo salir adelante. Pero continuamos en Noches Románticas. Este sentimiento que despierta lo que soy, calma ese dolor que me asfixiaba lento. Llegas a mi vida pintando mi universo. Eres eres mi reflejo, mi esencia, mi centro. Cuando menos lo esperaba, mi camino se iluminó. Y dice tanto tu mirada, yo por ti camino en fuego. Y si dices ser de Venus, te lo creo. Si lo está diciendo el alma, de tu mano yo te sigo con la fe de un ciego. Porque tú ves las cosas que no veo. Vidas paralelas, una misma dirección. Dos gotas de lluvia que caen de un mismo cielo. Cuarta intervención de la noche y acabamos de escuchar al grupo Camila con esta melodía que llevó por nombre de Venus. Seguimos adelante esperando que les esté agradando esta programación del día de hoy, ya viernes, ya prácticamente fin de semana. Y bueno, les menciono el día lunes estén pendientes ya que tendremos invitada especial. Nos estará acompañando Livia del Toro, locutora de Radio Recuerdo 90.3 y ex locutora de Stereo Hits 93.1. Nos va a platicar un poco de su carrera artística, de su carrera dentro de la locución. Y bueno, espero y les agrade esta entrevista el día lunes en punto de las 11 de la noche para que estén muy atentos y sepan un poco más de su locutora favorita, Livia del Toro. Seguimos adelante con la programación. Ahora vamos a escuchar a Luis Fonsi con esa melodía que lleva por nombre Aunque estés con él. Esa bella melodía que nos habla de que a veces los hombres nos aferramos quizás a una imposible. Ya esa persona que queremos tanto ya quizás hizo su vida, pero nosotros seguimos aferrados ahí esperando un milagro y no vamos a dejar de amarla aunque ahora esté con él. De esto nos habla esa melodía y bueno, ¿qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Bonita estás

llorar. Sentimiento, ¿cómo? Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. El amor que perdimos es la melodía que acabamos de escuchar en voz de Prince Royce. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Fue solicitada por ni más ni menos que Esperanza Rodríguez, que nos está escuchando de aquí, de Torreón, Coahuila en específico, de la colonia Miguel de la Madrid. Y bueno, seguimos adelante, seguimos con la programación. Ahora vamos a escuchar a Eros Ramazzotti con un clásico romántico. Esta canción puede ser dedicada para su esposa, para su novia, para su amiga. Vaya que es un gran tema. Y bueno, ¿qué les parece si nos deleitamos escuchando a este cantante italiano, Eros Ramazzotti, con esta melodía, Otra como tú? Disfrútenla y seguimos adelante en esta emisión de viernes de su programa Noches Románticas. Seguimos adelante. Yo las puse apasionadas. mujer no creó. Continuamos en Noches Románticas. Thank you.